Bueno, sin más, yo no voy a hacer una gran presentación. Creo que a Jordi Borja lo conocemos todos, uno de los principales teóricos y pensadores en torno al derecho de la ciudad, en torno a un planeamiento urbanístico, democrático y sostenido en la dignidad de los ciudadanos que habitan la ciudad. Pero sí quería destacar en este caso el gesto militante, permitime, Jordi, el gesto militante que lo agradecemos realmente muchísimo porque ha hecho un importante esfuerzo porque quería estar acá presente junto a nosotros. Para nosotros también es un placer volver a tenerlo aquí en la Casa Invisible donde ya nos ha visitado. Así que no, simplemente públicamente quería agradecer eso y sin más, te voy a dejar la palabra, Jordi. Muchas gracias. Bueno, esto de pensador me ha impresionado, ¿no? Sí, se siente. Oh, se siente, se siente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Realmente tiene mérito que ustedes estén aquí, porque Nicolás acaba de prometer que será una noche agradable, etcétera. Evidentemente se refiere a después de esto, digamos, ¿no? O sea, no. Esto es el último peaje que tienen ustedes que pagar para después de disfrutar de una noche de fiesta y orgía, digamos, ¿no? Hasta mañana por la mañana. Bueno, no es broma, porque la verdad esto de, no sé, yo no me considero un pensador, sí que me considero un militante, ¿no? Desde muchos lugares. Y creo que es importante que cuando hablamos de profesiones o de presencia en organizaciones, las que sean, es decir, cuando de alguna forma intervenimos en cuestiones de la vida social o política, de la vida pública, de la vida colectiva, creo que es importante que la gente que te escucha, la gente que te lee, la gente con la que hablas y que te hablan, sepa, digamos, ¿desde qué lugar uno habla? Es decir, cosa que no se hace, digamos, ¿no? Yo hace poco tuve una polémica con una persona que es amiga mía, pero que somos muy distintos, con Manuel Castells, que dice, no, las ciencias sociales tienen que ser neutras, tienen que ser científicas, de base empírica, de no tomar posición sobre nada, etcétera, etcétera. Esto, aparte de ser éticamente, yo creo, poco aceptable, es que además es imposible. Es como aquello, cuando alguien te dice, no, no, yo esto lo digo en plan técnico, no, bueno, es que es ideólogo, no, porque es evidente, el urbanismo en un sentido amplio, las políticas que hacen referencia a la ciudad, siempre supone tomar posiciones, decidir actuaciones, oponerse a actuaciones, siempre supone que defiendes unos valores, unos intereses, un lugar en tu institución, es decir, por lo tanto, hay que decir de dónde se habla, ¿no? Cuando digo que me siento más bien un militante, es porque, bueno, porque he estado vinculado al movimiento popular urbano, al movimiento ciudadano, de Barcelona especialmente, pero también de otros lugares de España, bastante en América Latina. Esto es una parte de mi militancia. En segundo lugar, he sido, pues, desde el año 60 hasta finales de los 80, militante de un partido político, el Partido Comunista, y además he ejercido responsabilidades que no sé si voy a decirlo ahora, pues quedará bien o quedará mal, pero la verdad es que yo lo asumo y además no me arrepiento, pues a lo largo durante unos casi 30 años de militancia, pues he estado en los órganos de directivos y he sido responsable de los temas urbanos, movimiento social, políticas municipales, etcétera, de Cataluña especialmente, y unos cuantos años también en el PC. Y he sido profesional que ha recibido encargos que le han pagado. Y por tanto que he estado también estoy de profesor en la universidad, entonces he estado en los distintos lugares de la barricada. Pero siempre, por lo menos es lo que yo he pretendido y me he sentido, ha sido siempre en un plan militante, siempre, es decir, defendiendo como me decía a un compañero hace un momento, dice, a mí me encontré divertido esto que dijiste cuando habías estado aquí, que tú eras, ya no me acuerdo cómo decía, de extrema izquierda dentro de lo posible. Es decir, creo que nunca hay que perder de vista cuáles son los objetivos políticos y sociales para cambiar el tipo de sociedad, pero tampoco nunca hay que perder de vista que difícilmente tendrás fuerza para esto si no vas acumulando muchas fuerzas. Y estas fuerzas quiere decir influencia en la sociedad, quiere decir acumulación de fuerzas de los movimientos que quieren esto. Es decir, que no, nunca he compartido, a pesar que muchas veces me han sido simpáticos, aquellos movimientos que más o menos te acaban diciendo, es que mientras no se cambie todo, no se puede cambiar nada. Porque entonces esto te lleva a la impotencia, digamos, ¿no? Bueno, pero yo no quiero ahora explicarme sobre esto. Quiero hacer unas cuantas acotaciones a cosas que se han discutido. A mí, yo esta mañana no he podido estar, esta mañana tenía que trabajar aún. He tomado un avión pues, a las 2 de la tarde. Pero sí esta tarde, y me ha interesado mucho todo lo que hacéis. Me ha interesado tanto que casi me da vergüenza ahora tener que hablar, digamos, ¿no? Porque se han explicado muchas cosas no solamente con ideas, sino con casos concretos, con implicación en estas situaciones, y dice, bueno, ¿y qué demonios puedo yo añadir, no solamente a estas horas, sino así, hablando en términos generales, qué podía decir? Pero sí que, ya que si me lo permitís, quisiera hacer unas cuantas acotaciones por si ayudan a debatir o a pensar un poco, ¿no? Un poco más, que ya se piensa mucho, ¿no? Quizá alguien ha dicho que había casi un exceso de ideas y de propuestas, etcétera, ¿no? Primero, que lo que está pasando ahora es crónica de una muerte anunciada. Es que, claro, antes Ada ha citado a Naredo, pero es que se podían citar, Naredo es especialmente bueno, es muy amigo mío, además, ¿no? Pero bueno, es que en Madrid se han hecho unos trabajos fantásticos, el observatorio, que algunas cosas que ha publicado Traficantes, etcétera. Incluso la Federación de Asociaciones de Madrid se ha revitalizado, digamos, ¿no? En los últimos tiempos, etcétera. Pero si ya se decía esto, ya se decía, cuidado. Cuidado, que esto es el juego de la pirámide. Esto ya se decía. Bueno, en Barcelona, con la excusa de que se estaba planteando el foro, etc., conseguí armar, con el apoyo del Colegio de Arquitectos y del Comité Organizador del Foro, por el año 2001, imagínense, pues ya hace casi 10 años, un encuentro que duró un día y medio sobre qué estaba pasando en el urbanismo de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Bueno, y salió un libro publicado por la Universidad Politécnica de Cataluña en que había un análisis muy crítico de Madrid, entre otros, por Fernando Roig y otros, Fernando Roig, que en aquel momento era director de la Escuela de Arquitectura, sobre Bilbao, sobre Valencia, sobre Barcelona, había tres textos muy complementarios de José María Montaner, arquitecto, de Manuel Herce, ingeniero de caminos, y mío, sobre que Barcelona, el caso de Barcelona, ya no era el mito que era en los años 80 e incluso, y 90, etcétera, digamos, ¿no? Esto estaba publicado. La revista El Carré, el Carré de la Federación de Asociaciones de Vecinos, hay una larga serie de artículos anunciando el fin del boom inmobiliario, etc., ¿no? Bueno, entonces, ¿qué deduces de esto? Pues yo deduzco que, en primer lugar, que aquí hay responsables. Ya sé que se puede tomar como un exceso, pero quizá algún momento habría que plantearse que hubiera tribunales de Núremberg también para los responsables políticos y para arquitectos y urbanistas y planificadores, etcétera, porque lo sabían que esto, es decir, o por lo menos funcionaba quizá una especie de inhibición psicológica interesada de no querer saber, digamos, ¿no? Porque hay esto, digamos, ¿no? Cuando yo dejé el Ayuntamiento de Barcelona, porque yo estuve unos cuantos años, en la década de los 80, al cabo de un tiempo me dijeron, no puede ser que estés tan desvinculado, etcétera, proponnos algo que encuentres interesante, etcétera. Digo, proponerme algo vosotros, sería más lógico, ¿no? Bueno, no, mejor, bueno, yo les propuse dos tipos de cosas, no quisieron ninguna de las dos. Una, bueno, evaluemos los efectos positivos y los efectos perversos no previstos de lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a espacio público, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el impacto sobre el precio del suelo, algo tan elemental como esto. Estuvieron 6 meses pensándolo y al final decidieron, los técnicos han opinado que no es necesario. Los técnicos, si no era una cuestión técnica querer saberlo, ¿no? etcétera, ¿no? Y la otra cosa, dije, bueno, pues si queréis, me ofrezco para hacer algo, y además tanto si me pagáis como si no, para hacer algo que nadie quiere hacer. Por ejemplo, hay ciertos barrios que están totalmente abandonados. Puse 2 ejemplos, el Pueblo Seco, que era un barrio pegado a la montaña de Montjuïc, y la mina. Bueno, y me dije, no, esto es mejor no tocarlo. Mejor no. Y la mina se empezó a plantear como un tema cuando, con el Fórum 2004, que se hacía al lado, esto lo escribió el alcalde, como ahora hacemos el Fórum ahí al lado, habrá que ocuparse también de la mina. Bueno, y entonces, ahí sí, entonces dijeron, ah, te pedimos un informe sobre la mina, etcétera, etcétera. El informe que hice sobre la mina, cuando yo acepté el encargo, la coordinadora de entidades de la mina dijo, mira, ahora han encargado a este para que legitime lo que están haciendo, etcétera. Bueno, en realidad el informe lo hice con la colaboración de ellos. Los ayuntamientos de Barcelona y San Adrián lo guardaron en un armario y aún el otro día uno de los líderes del barrio de la mina, que contra la fama que tiene, el 90% es una gente excelente, gente trabajadora que vive ahí en aquellos bloques, de gente que antes vivía sobre todo en un barrio de chabolas que se llamaba La Perona, porque Eva Perón fue allí y les hizo un discurso como exaltado, y les regaló carne y algunas cosas más. Y simplemente que decíamos algo tan elemental. El informe eran 2 volúmenes, pero la idea principal es que en un barrio con problemas la cosa no se resuelve con arquitectura y urbanismo, ¿no? Porque la arquitectura sí, había que hacer unos cuantos arreglos, porque esto de que la gente se tuviera que meter por una entrada así, quedaba 2 escaleras de 20 pisos cada una, etcétera, cuando ahí vivían mezclados payos y gitanos, etcétera, era un lío, digamos, ¿no? Y cuando además no funcionaban los ascensores continuamente y tal. Pero bueno, entonces hicieron un dibujo de arquitectos, etcétera, diseñaron una rambla a la que no va nadie, porque el problema no está aquí, porque de espacio ya tenían. El espacio público no es un espacio simplemente que existe disponible, es un espacio de uso colectivo. Esto es el espacio público. La cuestión de cuál es el propietario jurídico de este espacio es secundario. Hay espacios públicos abiertos, cerrados, otros son de propiedad pública, otros son de dominio público pero no de propiedad, etc. Otros incluso son privados, pero que la gente los ha conquistado como espacio público, ¿no? Pero un espacio vacío nunca es un espacio público, aunque sea de propiedad pública, digamos, ¿no? Bueno, es decir, que por tanto que hay unas responsabilidades. Y por lo tanto, a mí cada vez me da más pereza, si quieren, o pereza intelectual, exponer y discutir sobre ideas. Porque ya de muy jovencito leí las tesis de Feuerbach, de Marx, y me quedó grabado aquello que, bueno, que los filósofos se han dedicado a explicar el mundo, y de lo que se trata ahora es de transformarlo. Y ahora yo creo que sí que se trata de vincular la reflexión a la acción, a las acciones, a las iniciativas, que por eso me ha interesado mucho lo que estáis haciendo, digamos, ¿no? Yo para contribuir con algunas ideas generales, algunas y más concretas otros, pues muy rápidamente voy a exponer algunas cosas que se me ocurren y que quizás no se han dicho. Primero, es que tenemos que entender el territorio como una construcción social, una construcción humana. Es decir, el espacio solo existe cuando hay cosas en el espacio, digamos, ¿no? ¿Ustedes han leído alguna vez la definición que hizo Julio Cortázar, que no era urbanista, pero que está, pero tipo que estaba bien. De puente. ¿Qué es un puente? Julio Cortázar, yo creo que sabía gramática y que por tanto sabía que la palabra definida no tiene que entrar en la definición. Pero él consiguió dar una buena definición saltándose esta regla. Dijo, un puente es una persona caminando por un puente. Si un puente no lo utilizas, no es puente, es un trozo de madera o de cemento, etcétera, que va de un lado a otro por encima de un río, de un barranco o lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces, si el territorio y la ciudad, por lo tanto, es una construcción social, el proceso de construcción de la ciudad es un proceso de socialización. Y en cambio, quienes toman las decisiones sobre este proceso socializado son agentes privados o agentes públicos que raramente dependen de decisiones sociales, y los beneficios también fundamentalmente son privados. Es decir, estamos ante una cosa muy bastante contradictoria, digamos, ¿no? Que es una construcción social, una construcción humana, lo que en América Latina se llamaría la producción social, ellos dicen del hábitat, ¿no? Y para mí es que el conjunto de la ciudad es una producción social. ¿Conjunto de la producción social? Porque ¿quiénes toman las decisiones sobre las ciudades? Los ayuntamientos. En pequeña parte. Y además muchas veces las toman de una manera muy tecnocrática o muy burocrática o lo que sea, digamos, ¿no? Porque esto de la participación ciudadana en los procesos de planeamiento es mínima. Bueno, pero se toman cuerpos privados, es decir, hay políticas autónomas de obras públicas. Y la ciudad la hace mucho más las infraestructuras que los planes. A veces creemos que los planes son los que hacen, ¿no? Los planes favorecen más o menos la especulación, pero quienes construyen la ciudad son empresas privadas o públicas que actúan como empresas sobre la empresa del metro, Renfe, la influencia que ha tenido Renfe en la construcción de las ciudades españolas, una construcción mucho más que los planes de urbanismo, digamos, ¿no? Es decir, los promotores, evidentemente, los promotores con la propiedad privada del suelo, los promotores deciden y cuando no pueden decidir consiguen que se cambie la decisión a través de la corrupción o de la presión social, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos, si a veces se ha querido aplicar el símil de que incluso se ha dicho ya desde hace años que la clásica oposición capital-trabajo que se da en la empresa, se dice, hay textos que explican, no, ahora se ha trasladado al territorio. ¿Por qué? Porque es verdad que la producción de bienes y servicios también se ha socializado y no está concentrada en una empresa esto, en otra empresa otro, etc. Es muy socializado. Pero es que es el territorio que está socializado, es la ciudad. Y aquí, entonces, por lo tanto, hay una base de conflicto. Hay una base de conflicto que es, utilizando términos un poco marxistas, un proceso de producción social cuyas decisiones principales las toman aparatos públicos no democráticos o agentes económicos privados y cuyos beneficios también van a estos, digamos, ¿no? Aquí es una base de conflicto. ¿Por qué explico esto? Porque la lucha de barrios es importante, pero no es suficiente. Lucha de barrios no es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque es perfecto, aún incluso cuando se consiguen victorias, las dinámicas de este proceso revierten, pervierten lo conseguido. En Barcelona es evidente que dices, bueno, ¿para qué han servido las políticas públicas exitosas y bien intencionadas de los años 80? Para que la ciudad sea más turística, esté más gentrificada, el de la vivienda sea más inaccesible, etcétera, etcétera. Y estaban bien estas ciudades, pero estaban bien planteadas sectorialmente. O sea, todo lo que está planteado sectorialmente o todo lo que está planteado barrialmente, únicamente, se le acaba dando la vuelta. Con lo cual no quiere decir que no se tenga que hacer esto. Claro que se tiene que hacer. Claro que se tiene que hacer. Pero, y se consiguen ciertos progresos. Pues muy, muy bien, ustedes irán a muchos lugares de España en que hay barrios que han conseguido pues, hacer mucha vivienda en BPO, etcétera, etcétera. Pero si mientras funcione la lógica del mercado, la lógica de la propiedad privada del suelo, etcétera, a medio plazo, pues si el barrio se ha cualificado, a medio plazo los sectores populares serán expulsados. No por el mobbing, también, pero no será esto lo más importante, será simplemente la lógica del mercado. Cuando alguien de pocos ingresos viva en un apartamento que le digan, bueno, le damos 150.000 euros y se irá. Y no será un piso de al lado. En alguna, creo que ha sido Santiago Cirujeda que lo ha citado, ¿no? Es decir, que cuando te dicen, hombre, fíjate, has hecho un muy buen negocio. A mí me lo dijeron no hace mucho. Dice, fíjate, porque el apartamento que tienes ahora vale 4 veces más de lo que pagaste en los años 90. Digo, sí, ¿y qué? ¿Y dónde me voy a vivir? Si me lo vendo, ¿dónde me voy a vivir? O me voy a vivir a un sitio mucho peor. La verdad es que qué gracia, o si no tendré que pagar más o menos el mismo precio que por lo que he vendido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde interviene el tema del derecho a la ciudad. Que en el derecho a la ciudad, y que, escucho, cuando lleguemos a una hora razonable, que pueden ser dentro de 10 o 15 minutos, avíseme, ¿no? el derecho a la ciudad. Yo creo que hace pocos días tuvimos una sesión muy interesante que yo les recomiendo mucho, la Carta de la Ciudad de México sobre el derecho a la ciudad, que fue con Lorena, que es una de las impulsoras de esto, porque es una explicación muy clara y muy operativa también, ¿no?, del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es decir, bueno, vamos a plantear las cosas de tal manera, no tanto haciendo un discurso sobre el derecho a la ciudad en abstracto, etcétera, bueno, que se puede hacer y que sí, el derecho a la ciudad es una suma de derechos urbanos, pero con derechos sociales incluidos, el salario ciudadano, el empleo, la formación continuada, etcétera, y de también políticos, de instituciones transparentes y adaptadas a los procesos del territorio, que ahora están perfectamente inadaptadas, es decir, como el micromunicipalismo. Pues yo, por ejemplo, que yo creo que hay que cuestionar la competencia excesiva que tienen los municipios en el urbanismo, ¿no? Porque esto ha sido una de las fuentes de corrupción también, ¿no? Bueno, pero el derecho a la ciudad lo que sirve es algo así como como a veces se dice de los buenos directores de cine. En el cine clásico, y que probablemente continúa siendo el mejor que se ha hecho de los años 30-60, se dice, el buen director es aquel que cuando miras la película no estás pensando, qué bueno que es este director. Es decir, tú cuando ves una estás viendo la película y sí, después puedes analizarla qué bien estaban muchas cosas, pero estás como metido dentro de la película, ¿no? Perdón, un segundo, vamos a cambiar el micro porque está sonando medio mal. Un segundo, perdóname. Bueno, así si alguien después me comenta algo que no le gusta, diré, no, es que no lo has entendido bien por la composición. Bueno, caramba. Ya se pueden abrir las ventanas y todo. Ahora yo si quisiera hacer terrorismo diría, bueno, pues vuelvo a empezar. Entonces empezaría a levantarse todos ustedes. Bueno, es esto, el derecho social es lo que creo que los movimientos sociales generan necesariamente cuadros intelectuales, pero no cuadros intelectuales por el hecho de que han pasado por la universidad. Bueno, tampoco hay que excluir a los que proceden de la universidad, ¿no? Pero, sino gente que piensa un poco más allá de la reivindicación inmediata de aquel barrio porque tiene aquel edificio que está en medio de ruido, o porque no tiene, o porque faltan un semáforo y atropellan a los niños, etcétera, etcétera. Que son cosas muy necesarias, pero que no suficientes también, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad tiene que servir de orientación para las personas activas, que cuidado que hay que ligar el tema de la vivienda a este, al tema de la movilidad o también al tema del empleo, el tema de la centralidad, de tener acceso a la centralidad, o todo lo que quieran. Yo lo que quería llamarles un poco la atención también en cuál es el aporte intelectual que el mismo movimiento debe generar por sí mismo, por su capacidad de coordinarse con otros movimientos y por el aporte que le pueden, pues, que le pueden dar ciertos sectores profesionales o de medios de comunicación, etc., ¿no? Que es que a mí me parece que los movimientos en los que estamos o que queremos promover tienen tres dimensiones. Una dimensión social inmediata, una dimensión política mediata, o sea, un poco más allá, ¿no? Y una dimensión que se sitúa fuera del tiempo, que no, yo no llamaría ideológica, sino llamaría más bien cultural. La dimensión social es evidente. Siempre hay que partir de las demandas, de los problemas, de las contradicciones. En este sentido, hace poco he publicado un libro sobre Barcelona, con un epílogo más general, que algunos de ustedes seguro conocen, por lo menos los que leen sin permiso y tal. Pero que mi preocupación ha sido no partir de un esquema teórico, sino partir de una visión histórica, pero tomando como eje las contradicciones de lo que se iba haciendo cada momento. Las contradicciones objetivas y que a veces se expresaban en conflictos y a veces pues no, porque aún no se perciben, digamos, ¿no? Los conflictos, los movimientos nacen de la existencia de contradicciones. Y aquí es la dimensión social, que puede empezar con cosas muy chicas, pero si dura, se va ampliando, digamos, ¿no? Yo la verdad que fue muy emocionante en los años 70 ver cómo pues, hacías una reunión con un grupo así, cómo primero solamente se expresaban demandas individuales. Es que a mí pasa eso, es que al lado de mi casa pasa esto, o a veces demandas individuales contra otro, es que mi vecino le han dado una beca de comedor y a mí no, y tal y cual, y tiene una pinta de moro, y tal, no. Bueno, es decir, cómo al cabo de tres o cuatro reuniones se iban agregando las demandas, las reivindicaciones. Cómo hubo un momento, si recordamos los tiempos del franquismo, aquellos que lo vivimos, que tuvimos este extraño privilegio de vivirlo, de pronto se perdía el miedo. Ahora también hay miedo. Se perdía el miedo y la gente dice, bueno, pues salimos a la calle, ¿no? Una cosa que me llamó la atención ya entonces es que casi siempre en los temas, en los movimientos sociales de ciudad, en otra cosa es en los lugares de trabajo, en general quienes primero perdían el miedo eran las mujeres, digamos, ¿no? Muchas veces incluso a partir de menos información, etcétera, que podían tener los maridos que estaban en una fábrica donde podía haber comisiones obreras y cosas así, ¿no? Bueno, pero esto es la acción que se puede ir ampliando si tiene continuidad. Si no tiene continuidad, miren, yo ayer estuve reunido con una federación de asociaciones de vecinos, que antes comentaba aquí con una compañera, esta federación de asociaciones, en un lugar lleno de contradicciones y de problemas, como es Santa Coloma de Gramenet, el famoso caso Pretoria del alcalde encarcelado y todo esto, pues están igual que hace 30 años. Y no pasa, cuando yo os pregunté, pero bueno, aparte de este problema o dos que tenéis en vuestro barrio, ¿tenéis alguna propuesta un poco general sobre la ciudad? Sois una federación, estaban los presidentes de 8 o 9 barrios, teóricamente representaban a decenas de miles de personas, ¿no? Entonces se quejaban mucho del ayuntamiento, de que era muy opaco, que no informaba de nada, que no informaba tal y cual. Bueno, ¿tenéis alguna propuesta de qué tendría que ver? Porque veo que vais a un consejo, yo les tuve que decir, escuche, vais a un consejo de ciudad en que os toman el pelo. Porque eso, lo convocaron otro día, hacía 1 año y medio que no se convocaba. La alcaldesa los convocó, ella definió el orden del día, quién se hablaba, etc. Y lo copresidía el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos diciendo, yo me enteré ayer que se iba a hacer esto. Dice, después de 1 año y medio no tenían ninguna información de orden de día, por tanto, documentación menos. Por lo tanto, no podían haber discutido nada como entidad, tampoco como colectivo. Entonces, aquí el paso es pasar a la acción y pasar a una visión más colectiva. Y aquí es donde aparece el horizonte político. Entonces, ¿cuál es el horizonte político de ahora? Porque en la época de la dictadura era fácil tener el horizonte político. Es decir, porque era democracia, que nos podamos asociar, que nos podamos organizar y que podamos elegir a los ayuntamientos. Queremos que tener representantes nuestros en los ayuntamientos. Ahora que ya los tenemos, hay que cambiarlos. Creo que sería una buena medida de salud, digamos, en general, digamos, ¿no? Yo hoy, si no hubiese estado aquí, me hubiese sentido moralmente obligado a ir a la presentación de lo que va a ser el candidato de Izquierda Unida e Iniciativa por Cataluña en Barcelona, ¿no? Que es Ricard Gomà, que es una buena persona, pero me daba una pereza tremenda, digamos, ¿no? Porque es buena persona, pero escuche, si solamente eres buena persona, dedícate a otra cosa. Y si no tienes una puntada de maldad, no hagas política. Porque en política es como los delanteros centros, tienen que tener instinto asesino. Porque sí, porque yo me dejé la política activa, etcétera, cuando me cansé de estar con el puñal o la pistola metafóricos encima de la mesa. Porque, Dios mío, si hubiera sido creyente hubiera rezado. Líbreme de mis amigos, que de mis enemigos ya me encargaré yo. ¿No? Es decir, hay que tener un horizonte político. Yo no sé cuál es. Y si yo creyera que lo sabía, me equivocaría, porque esto se construye por la práctica social, digamos, ¿no? Sobre todo en una situación difícil, digamos, ¿no? Se pueden apuntar algunas cosas sobre esto, ¿no? Pero antes de apuntar algunas cosas, y con esto terminaría, quería decir la otra dimensión. Yo no creo mucho en las ideologías codificadas, ¿no? Estas, ¿no? Que el socialismo es esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que creo en los valores. Y hay algo que tenemos que estimar mucho, que cuando empiezas a reunir a la gente, puede haber una visión muy limitada de lo que quieren hacer o de lo que necesitan. Puede haber una visión muy confusa de lo que es del efecto político, de qué tipo de cosa que hay que hacer contra el ayuntamiento o a favor de esto porque vosotros aún serán peores, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que hay que desarrollar, hay que explicitar, que dentro de la gente hay una parte que es que no queremos vivir así. No queremos vivir así. Alguien dijo que una cosa que es común a todos los humanos, puede estar más o menos explícito o inhibido, es el sentido de la solidaridad, de la fraternidad. De sentir que cada uno es igual, o que somos todos iguales. Iguales en derechos, en deberes, en posibilidades, ¿no? etc. Entonces, esta cosa, ¿no? Es decir, bueno, somos dignos, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir en una zona que no tiene dignidad? Que incluso el resto de la ciudad no lo reconoce. ¿Por qué unos pueden llamar por teléfono y que les cambien la calificación y a nosotros no nos hacen lo más elemental que necesitamos, etcétera? Es decir, hay una aspiración latente a una sociedad más justa que reconozca a todos como dignos e iguales, digamos, ¿no? O, como ya decía la Declaración de los Derechos del Hombre de, así lo decían entonces, de la Revolución Francesa, las personas se nacen y se desarrollan libres e iguales, con menos como motivo. Yo creo que esto está latente. Es decir, que y si se explicita, no es para decir, bueno, pues entonces ustedes son de esta corriente ideológica, etc. No, serán de lo que sean o no serán de ninguna corriente ideológica. Pero sí estos valores de... Aquella frase afortunada del movimiento antiglobalización de que otro mundo es posible, yo creo que en el fondo es un deseo latente en la sociedad. Y hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no? Ahora, para esto hace falta que haya acción. Yo no voy ahora a explicar un catálogo que se ha dicho algunas cosas, pero solamente insistir en algunos cuantos puntos. Un punto. Tenemos que poner en cuestión el principio sacrosanto de la propiedad privada. Esto, es decir, no está justificado. No está justificado que aquello ya que los griegos decían los bienes comunes de la humanidad, el agua, el aire, la tierra y el fuego, o sea, la energía, que esto puede ser de propiedad privada y que puede ser el mercado. Esto no pasa en España, espero, pero en América Latina hay barrios populares que si no compran el agua, no tienen agua potable. Y cuando no la pueden comprar, lo que tienen es la disentería. Y cuando llega el verano, hay muchos niños que se mueren. Esto pasa en todos los países de América Latina. Digamos, ¿no? Bueno, pues esto... no, dependemos del transporte. No puede ser que esto dependa también de empresas privadas. Si estamos asistiendo en un proceso de progresiva privatización de la escuela y de la sanidad. Es decir, en Cataluña, con gobiernos de izquierda, se está favoreciendo sistemáticamente a las escuelas privadas concertadas. Que son, bueno, entonces, esto es un tema. Un segundo tema. Bueno, ya concretándolo en derecho a la vivienda. Bueno, la especulación del suelo no es difícil de terminar con ella, técnicamente, jurídicamente. Parece que es difícil políticamente, pero no es difícil. Y bueno, yo a veces para asustarles un poco, lo dije en un programa de televisión y entonces me empezaron a llamar de medios de comunicación, pero usted lo ha dicho en serio esto. Dije, bueno, podemos recordar que en el año 37... En Cataluña hubo un decreto que municipalizó todo el suelo y otro decreto que colectivizó toda la industria de la construcción. Bueno, entonces yo dije, bueno, no se asusten, pero se puede conseguir lo mismo simplemente a través de la fiscalidad y de la recuperación pública de las plusvalías urbanas. El suelo no tiene por qué tener más valor que el suelo rústico, punto. Si el suelo pasa a tener valor de suelo rústico y aplicamos algunas de las múltiples modelos que nos han dado de aquí de viviendas en las exposiciones últimas, etc., pues el precio de la vivienda pasaría a ser el 10 o el 20% de lo que es ahora. Exactamente, digamos, ¿no? Sería así. El suelo solo ya repercute muchas veces un 50%. Imagínense. Sí, ¿no? Por lo tanto, bueno, el tema de los barrios, estos excluidos y excluyentes, esto de construir barrios enteros fuera de la continuidad del sistema urbano, bueno, esto es una cuestión de planeamiento. Esto sí que puede influir el planeamiento. Es decir, simplemente basta con que haya en la legislación urbanística general que diga, escuche, excepto que algunos casos que tendrán que entonces pasar por un proceso que sea bastante complicado, o sea, cualquier desarrollo urbano tiene que hacerse preferentemente dentro del tejido urbano y si no en continuidad con el tejido urbano. Yo he visto en América Latina cosas que en España también se ven, pero ahí a un mayor escala, y por lo tanto ves aún lo grave que es. Claro, ahora están en el caso de Seseña, ¿no? Seseña, que es esta ciudad fantasma, que se hizo sin agua, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, es que yo he visto en México una operación de 60.000 viviendas en tierra de nadie. En tierra de nadie, entre a mitad camino, entre Pachuca, que está a 70-80 kilómetros, y Ciudad de México. Digo, ¿y por qué no hace 100 pegado? Ciudad de México tiene mucha población, pero es una ciudad que permite una mayor densificación, porque es muy extensa, y hay infraestructura ahí, ¿no? Bueno, pues esto... No. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque los promotores piensan, la ciudad ya la tenemos para la demanda solvente, etc. Las periferias estas lejanas, para la vivienda protegida, etcétera, etcétera, que también hacemos dinero y que aquí que vengan los sectores de menos ingresos. Bueno, para no continuar de las hipotecas, ya hablado de Colau muy bien, etcétera, es otro tema que permite la acción. Que algo que se impuso durante el franquismo y en los primeros años de la democracia y que ahora se va perdiendo, el derecho al lugar, el derecho a que no te cambien donde tú has vivido. Gente mayor que se la envía 5 kilómetros más lejos. Esto es un crimen, digamos, ¿no? Es donde la gente tiene derecho a tener un paisaje, a tener unas relaciones sociales, etc. No quiero entrar ya en temas ya más de economía, digamos, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que por lo menos van vinculados a esto. Es decir, el tema de la fiscalidad. Se está aplicando una fiscalidad cada vez más regresiva. Pero, ¿por qué no crear, de la misma manera que existe el salario mínimo, el salario máximo? El salario máximo, muy bien. Y entonces, si quieren, aunque el salario máximo fuera 10 veces el salario mínimo, bueno, afectaría a cantidad de gente, digamos, ¿no? Bueno, es decir, no se trata. Cuando yo estaba en el ayuntamiento, que era en aquel año, etc., mi sueldo, que era el que venía antes, yo y tres más, que teníamos el sueldo más alto después del alcalde, era tres veces mayor que el sueldo más bajo del ayuntamiento. Bueno, ahora debe ser 7-8 veces más. Ha habido una reacción, pero esto no es nada comparado con los sueldos de los directivos de los bancos, de los directivos de empresas públicas, etc. Bueno, ¿por qué no puede haber un sueldo mínimo? ¿Por qué no se puede, de la misma forma en Argentina, tú sabes mejor que yo, por ejemplo, se iba a escrachear a los que habían sido colaboradores y torturadores de la dictadura? Bueno, ¿por qué no se puede ir a escrachear a los especuladores y a los directivos que se reparten dividendos después de haber creado una crisis, de haberse endeudado, de haber recibido dinero del Estado y con este dinero se reparten beneficios? Claro, es decir, se puede. A veces hay gente que se queja de que, el otro día hablando con un grupo de gente en Barcelona, que Jean Nouvel, que es un personaje siniestro, aunque a veces ha hecho cosas interesantes, el arquitecto, pues Jean Nouvel hizo un parque que es un atentado a la convivencia, vaya, ¿no? Un parque, no os voy a explicar, etcétera, pero un parque que es todo rodeado de un muro, cuando lo que había ahí se necesitaba era un parque abierto que creara calidad para todo el entorno, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces me quejaban gente del barrio, digo, escucha, ¿y por qué no vais de noche al sector joven, si queréis, y empezáis a derribar el muro? Claro, es decir, y no pasaría nada, nadie se atrevería a volver a hacer el muro. ¿No? Es decir, bueno, pero aunque pasada, digamos, ¿no? Es decir, hay, creo que el otro día, cuando discutiendo del derecho a la ciudad, que yo lancé un concepto que es muy discutible, que yo hablo del derecho a la ilegalidad, ¿no? Es decir, el derecho a la ilegalidad, diciendo que es el derecho que tenemos a intentar conquistar por medios ilegales, si no hay otros medios, aquello que en la cultura histórica es legítimo. A un compañero, con razón, Pisarello, me dijo, bueno, sería mejor plantearlo en términos de la desobediencia civil. Bueno, quizás sí. Es posible que tenga razón, porque una cosa que no me gusta del término de ilegalidad es que en muchos casos la legalidad es positiva, y cuando tienes que explicar que esto es para ser legal, aquello que es legítimo y tal, cuando un concepto lo tienes que explicar demasiado, quizá no es el mejor, ¿no? Entonces, desobediencia civil, que tiene una larga tradición democrática. Thomas Paine, que fue el que quiso introducir en la Constitución americana el término de derecho a la desobediencia civil, digamos, ¿no? Pero estaría bien. Lo que se quiere decirles con esto, y con esto sí que termino, es que... dos frases solo. Una, que no tenemos que aceptar el discurso naturalista. Es que la economía es así, es que el mundo es así, es que los técnicos han dicho esto, es que siempre se ha hecho así, etc. El mercado del suelo es perfectamente antinatural, de natural no tiene nada, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces, esto es una cosa. Y la segunda cosa es que yo creo que en estos momentos los profesionales, los intelectuales, la gente que con título universitario o sin título, que de alguna forma tiene una cierta, o bien una cierta visión más general del mundo en el que estamos, o del país, o de la ciudad en la que estamos, o bien que por su profesión intervienen en estas cosas, sean trabajadores sociales, sean funcionarios, sean arquitectos, sean de cualquier otra cosa, etc., que intervienen en temas de las políticas que se hacen en la ciudad, creo que tenemos una responsabilidad especial. Tenemos una responsabilidad especial no solo por los problemas y contradicciones que existen, sino también porque no tenemos derecho a desaprovechar esta oportunidad. Estamos en un momento en que se ha dicho esta tarde que estamos en un momento en que esta crisis ha roto algunos velos. Ha roto algunos velos. Y entonces tenemos que utilizar esta apertura para denunciar. Y como estamos en una cuestión política, no basta con el pensamiento, no basta con la discusión, no basta con las ideas ni con las propuestas. Hay que convertir esto en acción, en una acción que influya, que se tenga que tener en cuenta por parte de las instituciones, por parte de los sectores políticos, porque no se trata únicamente de denunciarles, se trata de que cambien las políticas. Porque la única manera de generalizar nuestras propuestas, las movilizaciones, incluso las victorias locales, la única manera de generalizarlas y consolidarlas, esto que se convierta en cultura y que se convierta en legítimo en los medios de comunicación y se convierta en política concreta y se convierta, si hace falta, en normas, etcétera, porque sin algunas normas, por ejemplo, el tema del suelo tampoco se va a resolver, digamos, ¿no? Entonces, es un momento que tiene esto de apasionante, porque, miren, como última frase, antes de morir de calor, miren, si lo que pensamos no se convierte en algo, si estamos hablando de que, para volver al principio, de que la ciudad es un producto socializado que se apropian actores privados, lo que tenemos que es socializar la crítica, socializar la acción, es decir, colectivizar, si quieren, la propuesta. Porque si no, porque no podemos quedar encerrados en nosotros mismos, ¿no? Nada más, gracias. alguna reflexión que se quedó pendiente de la última mesa. ¿Se acepta también cuánto vale la cerveza, si hay empanadas y ese tipo de preguntas? Sí, yo quería una reflexión a Larimón con lo que acaba diciendo Jordi respecto al trío que comentaba de lo social inmediato, la política mediata y lo cultural temporal. Hay un problema que yo siento, y yo creo que la de mi generación también lo siente, muchas veces cuando se pasa de lo social a lo político, intentando mantener pues, ese espíritu de solidaridad, aparece el poder. Entonces, se pierde el sentido de la solidaridad cuando se entiende el poder por encima del principio de la solidaridad. Y se pierde a través de la política el sentido pues, de servicio. ¿Cómo lo plantearía de una forma que el poder, el control, no sé, es que estoy tan desanimado por la situación política de la gente que se tira tanto años como tenemos en la misma Andalucía una comunidad cacique total, cacique, después de 30 años los mismos gobernando, es imposible de cambiar y llegaron supuestamente a través de la solidaridad, ¿no? Que hay alguna, si hay alguna más, ¿no? Porque yo quería, a mí me ha interesado mucho lo que ha dicho de las asociaciones de vecinos, porque es un tema así que, bueno, que me interesa bastante lo que he trabajado. Y yo un poco lo que veo, por ejemplo, en el caso de Sevilla, que es el caso que conozco, que ha habido, ¿no?, lo que comentaba, ¿no?, que había uno del presidente de las asociaciones de vecinos que representaban un montón de miles de personas, ¿no?, que creo que las asociaciones de vecinos, por lo menos en el caso que yo conozco, han sufrido ahí una deriva bastante, bastante chunga en los últimos años, ¿no? Creo que las asociaciones de vecinos cada vez representan menos realmente a los vecinos. Ha habido un envejecimiento de los militantes, una delegación cada vez mayor, ¿no?, en dos, tres personas, ¿no?, que tienen contacto con los medios, que tienen contacto con la administración y que cada vez representan menos y con los que menos se identifican los vecinos en realidad. Entonces, creo ahí, por mi parte por lo menos, creo que hay que reinventarse un poquito el trabajo en los barrios. Yo realmente creo que el trabajo en los barrios, en el espacio, se crean las complicidades, las solidaridades, para generar ahí un cierto núcleo militante, ¿no?, una cierta militancia que sea interesante, que sea capaz de transformar la ciudad, ¿no? Es una potencialidad al fin y al cabo, ¿no? Pero hay que reinventarse de alguna manera también, y creo que tiene que ir surgiendo nuevas cosas, ¿no? Quizá con los vestigios que quedan de las asociaciones de vecinos y con nuevas formas de intervenir en los barrios que vayan apareciendo. Y bueno, eso a propósito también de. Estamos en Sevilla, estamos con una coordinadora de colectivos que trabajan en barrios que se llama Barrios en Lucha, en la cual hay asociaciones de vecinos, algunas pocas asociaciones de vecinos así, de las más callejas que quedan, y mezclado un poco con otros tipos de colectivos más vinculados a lo mejor a movidas ocupas o a otro tipo de movidas. Y también aprovechar la ocasión para invitarle, estamos pensando en hacer unas jornadas para marzo del año que viene, y que creo que me gustaría mucho que pudiera venir y pudiera. ¿Dónde? Una de las cosas que ha contado, a que Sevilla. Es muy positiva para la gente que está. Yo a Sevilla voy siempre encantado, es la ciudad mágica. André Breton decía que en cada país hay alguna ciudad mágica, ¿no? Yo creo que para mí la ciudad mágica que hay en España es Sevilla, o sea que yo encantado. Bueno, ¿alguien más? Quería hacer un comentario. Perdona, al hilo de la parte de la tarde de hoy, por la mañana me he perdido, y que ha surgido varias veces en el debate, especialmente en la última mesa redonda, y la cuestión de la responsabilidad, que no la culpa de todo el desastre que ha ocurrido en los últimos, sobre todo en la última década, ¿no? Entonces, yo creo que desde la izquierda tenemos mucho a cargar las tintas respecto al Estado o todo el ámbito normativo. De las ciudades son que hay un debate si la responsabilidad y la libertad es de carácter individual o es de carácter global y está, digamos, las personas estamos criticadas por la estructura, ¿no? Estamos entre la estructura y la libertad individual. Y un poco como que he visto ese elemento como un hilo transversal, ¿verdad?, a lo largo de la sesión, ¿no? Entonces, yo me parece muy interesante que es un tema en el que debemos reflexionar, ubicar dónde queremos estar, dónde queremos que esté el Estado, porque hay un momento en que hay que repensar cuál es el lugar que queremos asignar al Estado, que queremos esperar del Estado, cuál es el lugar al que queremos el mercado, y bueno, y pensar en al hilo de esto, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, carga las tintas respecto al Estado y el mercado, el Estado como facilitador del capitalismo avanzado, que ha dado lugar a las atrocidades que hemos visto, ¿no? Pero eso, si fuese así, si apoyáramos esa posición, no se sentaría responsabilidad, aunque la palabra sea un lugar de examen de conciencia o de evaluación de cuál ha sido nuestra posición, y de invocación de la responsabilidad del futuro. Porque si la crítica es unilateral, va dirigida únicamente al mercado y al Estado, quiere decir que en el futuro estamos, seguimos depositando la resolución de los conflictos de ese lado, ¿no? Es decir, estamos omitiendo nuestra responsabilidad de una forma, ¿no? Entonces, un poco resituando esa pregunta, al hilo de que ya digo que he visto que ha surgido ahí transversalmente en la mesa de la pregunta, ¿no? Bueno, yo quería hacer una consulta, porque Sola ha centrado tu intervención en el derecho a la ciudad, ¿no? Y, bueno, en parte. Y, claro, yo hay una separación entre el derecho a la ciudad y también la convivencia. Ahí creo que no se ha, no, por lo menos a mí no me ha quedado del todo claro, ¿no? Cómo, porque ha centrado el debate también en parte en las barriadas, y sin embargo, quizás ellas tengan un potencial mayor de crecimiento frente a otros espacios de la ciudad, en principio, con mejores de cara a lo que componen los ciudadanos, considerando los ciudadanos de segundo orden o de la barriada, pues es donde realmente a lo mejor hay una enfermedad mayor en cuanto a que hay una menor convivencia, hay una menor relación y hay una potencialidad mucho menor de esa creación de alteridades en el territorio. No sé si contexto que falla. Quisiera puntualizar un poco a lo que ha dicho un compañero, hablando de que no solamente se habla de derecho, sino que cada derecho implica una obligación. Principalmente, sobre todo, hablando de lo que hablaba del parque de Nubel, pues es que está muy bien el hecho de poder dotar desde lo público, ¿no?, desde la entidad, desde la institución pública, de equipamiento y demás, pero hace falta una labor de educación del ciudadano, de que todo eso que se le da debe ser, tiene la obligación de mantenerlo, porque igual que están los derechos, cada derecho implica una responsabilidad y una obligación por parte del ciudadano también, y eso es otra muy importante. Bueno, contesto muy rápidamente. El compañero que ha hablado primero, que estaba desanimado, yo creo, compañero, que el desánimo es un sentimiento muy íntimo que hay que guardarse para la casa las noches de invierno, ¿no? Pero que a reuniones como estas y como cualquier otra, pues hay que, como aquello que se dice de que a los conciertos hay que ir tosido y no empezar a toser cuando sí que es verdad, ¿no?, que cuando empieza la música, pum, ¿no? Pero pues aquí hay que venir llorado, porque si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Estoy seguro que tú no querías decir eso. Yo entiendo porque más te voy a decir. Yo que he estado muy vinculado a la ciudad de Barcelona, ver el deterioro al que se ha llegado ahora, digamos, ¿no? Es que es tanto que no tienes ni ganas de criticarles, digamos, ¿no? Porque, claro, es decir, yo veo como yo estuve, ¿no?, ahí, los conozco y tal, me encontré otro día, no hace mucho, el viernes o el sábado pasado, después de la reunión de la sociedad, me encuentro con el alcalde, ¿no? Y le dije, bueno, ánimo, porque ¿qué le vas a decir, pobre hombre, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? Es a la vez responsable y víctima de una situación en caída libre, ¿no? Pero, bueno, razón de más para que ahora a través de una movilización social e intelectual, pues iremos encontrando objetivos políticos que no sean los mismos en Málaga que en Sevilla, ni en Madrid que en Barcelona. Pero yo quisiera, de todas formas, sobre las asociaciones de vecinos, dos cosas. Una, la práctica, no única, pero tan o más importante que aquella que se puede dar a nivel de toda la ciudad, nace en los barrios, en cada barrio. Esto por descontado. Segundo, no tiremos el niño con el agua sucia. Las asociaciones de vecinos son unas cosas así. Cuando a principios de los años 70 había compañeros que decían: no, estas asociaciones de vecinos solo sirven para organizar fiestecitas y para poner faroles cuando es la Navidad, les llamábamos los faroleros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se empezaron a hacer algunas asociaciones más luchadoras en los barrios periféricos o populares o industriales, como el Pueblo Nuevo, como Nou Barris, etcétera, ¿no? Bueno, yo esto lo viví muy directamente. Yo estuve muy vinculado al desarrollo del movimiento en Nou Barris, que fue la zona más proletaria del norte de Barcelona, etcétera. Una zona de 150.000 habitantes, que no era ninguna tontería tampoco, ¿no? Entonces se llegó a la fusión y las asociaciones de faroleros desaparecieron y finalmente todas acabaron participando en los organismos de la Asamblea de Cataluña y de luchar por aquello, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, con permiso del constitucional, ¿no? Esto ahora es verdad. Hombre, sería bueno que las asociaciones de vecinos, no como esta reunión que os cité ayer, que todo el mundo me decía que llevaba más de 25 o más de 30 años en la asociación, en la dirección de la asociación. Bueno, es decir, si escuche, mire, la cuota de los de más de 50 años solamente podrán ser el 20% de la junta directiva de la asociación. y por lo menos la mitad tendrán que tener menos de 35, digamos, ¿no? Bueno, porque... Pero empieza a haber renovación. En Madrid ha sido, está bien, en Barcelona, digamos, ¿no? Esto con Ada lo hemos discutido varias veces, etcétera, ¿no? Y gente como ella se ha metido en las asociaciones de vecinos, no es cómodo de entrada, digamos, ¿no? Bueno, yo colaboro mucho con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y con muchas asociaciones, ¿no? Que me llaman, entonces hago una reunión como esta, etcétera, ¿no? En el Pueblo Nuevo, en San Andrés, en Nou Barris, etcétera, ¿no? La cosa se va moviendo, porque no podemos... ya tienen un arraigo, ya tienen una legitimidad, ya tienen una continuidad. Entonces no podemos, ¿no? Ahora, que hay que introducir temas nuevos, por ejemplo, en nuestras ciudades, como en Europa, se ha desarrollado la cultura del miedo, la inseguridad, etc. Es una barbaridad. Nunca habíamos vivido en un mundo más seguro que el de las ciudades de Europa Occidental como ahora. Nunca. Ninguna parte del mundo es más segura que esta. O sea, ni en geografía ni en historia nadie nos gana en seguridad, etc. Y si el problema es que te roben la cartera, pues mira, en una sociedad desigual, qué menos, que te la roben de vez en cuando, ¿no? La redistribución social informal. Si yo lo dije en una reunión, yo tenía mucha legitimidad en una reunión de la comunidad de vecinos. Ustedes ya saben que el nivel más bajo al que ha llegado la humanidad es una reunión de copropietarios de un edificio. Es donde aparece la cosa más mezquina, más idiota. Es verdad, no sé cómo la gente se degrada tanto que hay algo, ¿no? Entonces, bueno, En mi casa, entre que me olvido siempre las ventanas abiertas y las cosas abiertas, si es una planta baja, me han robado 18 o 19 veces, ¿no? Y no me quejo, digamos, ¿no? Porque, bueno, siempre se llevan lo mismo, ¿eh? Si encuentran un poco de dinero por allí, el móvil, esto sí, mucho, y si encuentran el portátil, ¿no? Etcétera. Siempre se llevan lo mismo, ¿no? Como sí que puso, por si hubiera un poco disuasorio, esto una alarma que no sirve para nada, pero que una cosa que, bueno, que hay alarma y tal, ¿no? Y el señor que vino a ponerlo aquel dice, pues sí, pero esto, cuando, si le roban, cuando viene la policía, ellos hará mucho rato que se habrán marchado, ¿eh? No sé, no se preocupe. Y bueno, por si acaso, bueno, y es verdad que me roban menos ahora, ¿no? Y el señor, cuando miró mi casa, dijo, pero usted quiere aquí algo, pero una casa como esta, ningún ladrón serio vendrá a robarle. Digo, no, es que a mí convienen los que no son serios, pero bueno. Pero, digo, si solo hay libros y música. Que, bueno, entonces en esta reunión solamente me habían robado a mí y el piso de arriba una vez, que tampoco decían nada. Decían, no, bueno, eran del este, pobre gente, tal y cual, ¿no? Pero todos los otros que nunca les habían robado y que difícilmente los robarían por su ubicación, todos querían poner puertas blindadas en todas partes, en cada rellano. La puerta que daba a la calle y otra puerta y la puerta que daba al ascensor, etc., ¿no? Yo me opuse, y con este argumento, de que esto, que menos, en una sociedad es igual, aquí nosotros finalmente somos clase media, etc., etc., y esto no sentó nada bien, no sentó nada bien. Pero conseguí que nos hiciera nada. Porque después me acordé, ay, son catalanes. Y dije, escuchen, pero digo, ¿por qué me dijeron? Bueno, si usted no quiere, pues lo hacemos, pero usted no tiene que pagar la parte que le correspondería. Y yo digo, no, si yo no tengo, no sé si es el problema. Simplemente, pero ya que ha salido esto, todo esto que proponen saldrá carísimo, ¿eh? Dijeron, ah, sí, yo soy tanto. Pero bueno. Pero en Barcelona se han hecho cosas que también se han hecho en otras partes de España, que son las normas del civismo. Las normas del civismo son un escándalo. Esto solo ya serviría para... Si tú no consigues mover esto, porque son normas excluyentes. Son normas que van contra los jóvenes, contra los inmigrantes, contra los pobres, etc. La exposición de motivos en Barcelona decía... Es que el ciudadano normal, debemos ser subnormales nosotros, el ciudadano normal no tiene derecho a no ver aquello que le puede molestar o desagradar. Bueno, es así, ¿no? Entonces, esto hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas. En Barcelona, no sé si han hecho algo parecido en otras partes, el ayuntamiento, en nombre de la proximidad, ha hecho lo que llama un plan de barrios, que es nombrar en cada pequeño barrio, se ha inventado los barrios, han dicho, que a veces corresponden más o menos al ámbito en que actúa el movimiento vecinal o ciudadano y a veces no, 74 barrios se han inventado de la ciudad y ahí han puesto un consejero de participación y un técnico de participación, que el consejero, que es el político, les dice a la gente, esto, bueno, ya veremos si lo paso o no lo paso, que no paso, ya sabrán algo. Eso con un pago. Y un técnico les dice cómo tienen que hacer la demanda, etc. No, ustedes tienen que llenar este papel, etc. Es decir, es simplemente poner una muralla entre las instituciones, que mire que en Barcelona, además del Ayuntamiento Central, hay 10 distritos. Que era para, y sí, ahí hay un cierto poder de decisión, ahí se toman, se deciden actuaciones, hay centros, se congestionan los centros cívicos, es así, ahí accesible, no, han puesto esto, ¿no? Es decir, que lo que es verdad es que hay un proceso de degradación de la democracia local, tremendo en todas partes. Y esto también por osmosis ha llegado muchas veces a las asociaciones de vecinos. Y este velo sí que hay que romperlo. Este velo que hay que romperlo, que las redes de vecinos se justifican por su capacidad de expresar un conflicto cuando hay razón para ello. Y las instituciones actuales se han degradado desde el punto de vista democrático. Y que, miren, mi última frase, ya que ya sé que no gusta mucho muchas veces cuando la digo. Yo no creo que tenemos el derecho a decir que en España no hay democracia, ni en Francia, ni en Italia, etc. Porque la democracia no es únicamente por sentido común, y si quieren por pensamiento clásico desde el siglo XVIII, etc. La democracia no es simplemente que haya instituciones representativas, sino que las instituciones representativas se legitiman si hacen políticas públicas. Y si estas políticas públicas reducen las desigualdades sociales, favorecen la integración ciudadana. Y para eso se necesita que haya una dialéctica constante con los ciudadanos. Y asumiendo que es no solamente legítimo, sino necesario que los ciudadanos expresen posiciones conflictivas. Y si no hay este círculo, no hay democracia. Y la prueba que no la hay es que gobiernos de todos los colores han practicado políticas que han llevado a más desigualdad, a más exclusión, como estamos viendo ahora. ¡Uf! Gracias.